CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que el Sindicato de Patrones de Pesca estuvo ayer en el Parlamento y en el informativo sacábamos la situación general que están atravesando, pero no sacábamos la nota vinculada a las razones por las cuales comparecieron ayer en la Comisión de Educación, que tiene que ver concretamente con el hecho de que están pidiendo que exalumnos de la Escuela Técnica Superior tengan reconocimiento vinculado a la carrera que llevan adelante, sobre todo porque se les hace muy difícil sin ese reconocimiento internacional poder trabajar. Piden entonces que los exalumnos de la Escuela Superior Marítima se les reconozca la reglamentación internacional de la carrera náutica y pesca, pese a que han existido, se han aggiornado situaciones e instancias en esta actividad educativa durante estos últimos años, sin la necesidad además que tengan que recursar algunas materias, que es algún planteo que se ha hecho, ¿no? Y ha dicho, bueno, hacemos el reconocimiento, pero tienen que recursar. Por las características además del trabajo, se les complica bastante, y bueno, están allí en esa negociación. Ya hace varias semanas que vienen con esta temática, estuvieron los estudiantes actuales, estuvieron de la Escuela Marítima, ¿no? Estuvieron también la representación de la UTU, estuvo también la ANEP, estuvo el Ministerio de Defensa, bueno, y ahora estaban los sindicatos, el sindicato de patrones de pesca, y además estaban exalumnos que estuvieron allí haciendo planteos. Nicolás Suárez, uno de los exalumnos e integrante del Sindicato de Patrones de Pesca, nos aclaraba un poco la problemática. Bueno, el planteo que se está haciendo es que se logre reconocer a los ex estudiantes, ex alumnos, la reglamentación internacional de la carrera de náutica y pesca que dicta la Escuela Técnica Superior Marítima, que sea reconocida y avalada por los estándares de OMI, con el STCW y el WF, que para la pesca, y que se tenga en cuenta lo que en su momento ofreció la Escuela Técnica Superior Marítima, el programa educativo, que está escrito, está decretado por diferentes decretos y no está siendo reconocido, y venimos trabajando en eso, exalumnos e integrantes del gremio y la Comisión de Educación también, tratando de buscarle alguna solución al tema, que es de mucha preocupación para todos. Y también, como dijo mi compañero Leo, que sea de acá futuro y no de acá para atrás. Si estamos de acuerdo con que haya un replanteamiento del plan educativo, se hagan mejoras, se hagan actualizaciones, pero que no salgan perjudicados los exalumnos que cumplieron con lo que estaba pactado en el programa educativo. Y ahora sí, ¿qué les dijeron en la comisión? Y en la comisión quedaron en buscar diferentes soluciones, nos plantearon una posible que sería que los exalumnos hagan cursos de actualizaciones. No nos pareció viable porque sentimos que se siguen perjudicando, que en su momento cuando la Escuela Técnica emitió sus títulos correspondientes a la carrera de náutica y pesca, está avalado que ese exalumno cumplió con lo que estaba requerido por los reglamentos internacionales, y no reconocen el DIRME que realmente están reconocidos, y no se logra tener la titulación internacional que deberíamos tener. Y también hablábamos entonces con Leonardo Bucetti del Sindicato de Patrones de Pesca, él es el presidente, sobre la coyuntura actual que los tiene a ellos sin poder trabajar, con un parate de 6 meses, con unos 3.000 puestos de trabajo que están en una situación complicada, por una pulseada entre la patronal, la Cámara de Armadores, con el gobierno. Vamos a escuchar lo que decía Bucetti al respecto. La pesca en general en este momento está incambiada. Tenemos toda la flota parada. El 95% de la flota está en este momento parada. Como sabrán, ya ha salido públicamente que la situación no pasa por el lado de las tripulaciones, sino que pasa por el lado de los dueños de los barcos, los armadores, que tienen un problema planteado al Estado. Ellos dicen que la pesca hoy por hoy no es rentable y están pidiendo ciertas cosas, que ciertas prohibiciones al Estado para que poder trabajar. Y bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros suponemos que lamentablemente la pesca últimamente se está volviendo un sistema de zafral, donde estamos trabajando nada más que 6 meses anuales, y bueno, y eso es imposible para el trabajador. Posiblemente para los armadores sea negocio, pero para nosotros que trabajamos y tenemos trabajar todo el año con 6 meses de trabajo, no podemos subsistir. Esa es la realidad total de la pesca en este. Preso más o menos que depende de este tipo de trabajo. ¿Y si tienen negociaciones abiertas en algún lado, Ministerio de Trabajo? Bueno, nosotros, la pesca, por ejemplo, en este momento, lo que afecta entre gente embarcada y planta son alrededor de 3.000 trabajadores. Lo que nosotros logramos con el Estado, lo único que se logró, un seguro de paro para la gente embarcada y gente de planta. Pero eso no es una solución, ¿no? Porque aparte un seguro de paro con un sueldo mínimo, que es un parche, vamos a decir. Y aparte nosotros lo que queremos es trabajar, esa es la realidad de las cosas. Nosotros lo que queremos es trabajar y trabajar todo el año. Nosotros tenemos un convenio firmado con un compromiso por parte de los armadores de que quieren que mínimo trabajar 300 días al año, y resulta que son ellos los que no están cumpliendo. Pero no es de ahora. Esto es una política que se viene produciendo año a año, y cada vez más, y ahora, en este año en especial, se agravó totalmente, ¿no? ¿Se puede denunciar el convenio? El convenio, sí, nosotros tenemos convenio vigente hasta el 30 de abril, ellos ya, los armadores ya lo denunciaron en enero, y bueno, creo que es una parte de toda la jugada que están haciendo, ¿no? ¿Sigue siendo rentable salir a pescar fuera de lo que es la temporada? Y claro que sí, nosotros estamos todos de acuerdo. Es más, hoy tenemos una pareja, que es la única que está trabajando, y en este momento ya lleva 9 viajes completos. 9 viajes completos implica que son alrededor de 900 toneladas de pescado. Si eso no es rentable en 2 meses... ¿Y por qué los dueños de los barcos no quieren salir a pescar? Bueno, eso es lo que necesitamos saber, ¿no? Ellos dicen que porque el combustible es caro, porque lo que pagan de seguro es caro, porque por la jubilación especial nuestra tienen que hacer aportes patronales más grandes, pero en realidad hasta ahora han aportado poco de eso que corresponde, porque siempre se le han dado prebenda. Digo, no sé qué otra solución, ¿no? Puedo conseguir. ¿El negocio está en las plantas de faena y no en la pesca? El negocio creo que está en el compra de la situación. Digo, hay empresas que tienen barco solo y hay empresas que tienen planta y barco. Esta empresa que está trabajando ahora tiene barco solo, sin embargo, es rentable. Bueno, el plan. Ahí tenía la palabra entonces del presidente del sindicato de la patronal de pesca. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información, y en este caso tiene que ver con la precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, que volvió a hablar de una de las propuestas a plebiscitar en las próximas elecciones ya definida, que tiene que ver con los allanamientos nocturnos. Ella lo ve como una herramienta para el combate de la delincuencia. Muchos dicen que no tiene nada que ver y que no va a bajar el delito por el allanamiento nocturno con permiso del juez. Pero es un tema que va a estar en la consideración popular, debido a que el senador Carlos Cami de Alianza Nacional, quien redactó el proyecto, logró las firmas necesarias a nivel de la Asamblea General como para conseguir que esto fuera plebiscitado, sea plebiscitado. Y obviamente Alianza Nacional es uno de los sectores que apoya a Laura Raffo. Raffo también se refirió a estos dichos de Mujica en relación a que quien sea presidente de la República debería donar el 40% de su salario, y sobre el recorte de la carga laboral, dijo que no es un tema que ella lo tenga como prioritario, sino que su prioridad es conseguir más fuentes laborales, sobre todo para jóvenes. Escuchábamos lo que decía Raffo. Tenemos un capítulo muy grande en el tema seguridad y es un compromiso. Apostamos a los allanamientos nocturnos con orden de un juez para que el delito pueda perseguirse sea a la hora del día que sea. En segundo lugar, al aumento de la presencia de la Guardia Republicana. En tercer lugar, a lo que es el uso de la tecnología, donde nos comprometemos a duplicar las cámaras de videovigilancia y a completar los escáneres que necesita el puerto de Montevideo para que todos los contenedores sean revisados. Eso es en lo que hace a la represión del delito. Muy importante la pata de represión. Y luego, en lo que hace a la prevención del delito, nuestras propuestas tienen que ver con la intervención en los barrios para ayudar a todas aquellas personas que han caído en las adicciones, que han caído en lo que es el trabajo con las bandas de narcotraficantes. Por otro lado, la recuperación y la rehabilitación de las personas privadas de libertad. La creación de un Ministerio de Justicia que pueda complementar la tarea del Ministerio del Interior. En definitiva, represión y prevención, a diferencia de la propuesta del Frente Amplio, que solo habla de prevención. Con prevención solo no alcanza. Hay que reprimir el delito también, porque el que está delinquiendo hoy tiene que ser parado. Rafa, volviendo al tema anterior, se está discutiendo por estas horas reducir la jornada laboral. ¿Cuál es su postura al respecto? Nuestra propuesta es generar más empleo. Los uruguayos lo que nos reclaman en todo el país es más puestos de trabajo, más oportunidades para los jóvenes, más oportunidades para la gente que no terminó el liceo. La verdad, no te están pidiendo reducir la semana laboral. Te están pidiendo más oportunidades de empleo. Y aquellos que tienen trabajo, ¿cómo mejorar sus ingresos? ¿Cómo hacer que les rinda más el bolsillo? Y por eso nuestras propuestas se enfocan en esas dos cosas. Que te rinda más el bolsillo, que haya más puestos de trabajo, que le permitan desarrollarse y cumplir sus sueños a todos los uruguayos. ¿Cómo vio la propuesta del expresidente Mujica de quien llegue a la presidencia done el 40% de su sueldo? ¿Qué le parece? Me parece que a las personas lo que les importa es que les asegure su futuro. Puede ser una propuesta, donar el sueldo, no dar el sueldo, no va a mover la aguja. La aguja de la gente, ¿sabes lo que la mueve? Las propuestas que atienden a sus necesidades, que atienden a generar empleo, que atienden a dar más seguridad, que atienden a profundizar la llegada en salud a todo el país y que atienden a proteger el bolsillo. Es lo que te está pidiendo la gente. Nuestras propuestas para hacer historia representan la visión que tenemos como país y representan la respuesta a lo que las personas han planteado a lo largo y ancho de todo el país. En eso es lo que nos tenemos que enfocar, en lo que pide la gente. Si la política no se trata de la gente, no se trata de nada. Como precandidata, ¿cómo? Vamos a dejar a Rafa por allí porque tenemos más noticias, más informaciones. En este caso tiene que ver con la declaración que sacó el gobierno en torno al tema de la invasión a la Embajada de México en Ecuador por parte del gobierno ecuatoriano, sacando allí una persona. El senador Jorge Gandini defendió la declaración de Cancillería. Dijo que no es lo mismo el lenguaje diplomático que tiene que utilizar Cancillería que el que puede utilizar un partido político. Más allá de que se establece allí una condena, dice Gandini, a la acción por parte del gobierno ecuatoriano. Y ejemplificó con lo que aconteció en el Perú cuando Alan García se refugió en la Embajada de Uruguay. En ese momento también allí se establecían que eran delitos comunes lo que Alan García tenía. El gobierno de Perú no se introdujo a la Embajada de Uruguay para poder sacar a Alan García, sino que lo que llevó fue adelante una cantidad de procedimientos. El gobierno uruguayo estudió el tema y llegó a la conclusión que eran delitos comunes los que tenía Alan García y por lo tanto no calificaba el asilo. Y bueno, todo terminó como sabemos, dice dramáticamente para el propio Alan García, decía Jorge Gandini. Pero son las acciones que se debe llevar adelante, no introducirse a la embajada de otro país para sacar a una persona, sino elevar, si se considera que no corresponde el asilo, las acciones políticas e institucionales correspondientes a ese hecho. Por lo tanto, Gandini dice que la declaración del gobierno uruguayo es clara, dice que hay una condena por la acción de Ecuador, pero tiene un lenguaje diplomático que es el que debemos utilizar. Escuchamos al senador de Por la Patria. El gobierno es gobierno y la Cancillería debe mantener términos, lenguaje, modos, vínculos diplomáticos. Y dentro de ese lenguaje la Cancillería ha sido contundente y clara. Hemos rechazado esta violación al derecho internacional, hemos rechazado la violación a la inmunidad de las misiones diplomáticas cuando las autoridades policiales de Ecuador ingresan a una sede diplomática que es considerada territorio del otro país. Esto pasó en Uruguay cuando las Fuerzas Armadas ingresaron a la Embajada de Venezuela en Uruguay para retirar a Elena Quinteros, que después desapareció, y Venezuela rompió relaciones con Uruguay. Es un caso similar. Similar es el caso en que Alan García se asiló en la Embajada Uruguaya en Perú. Uruguay después analizó cuáles eran las condiciones en las que estaba requerido y como entendió que estaba requerido por delitos comunes, suspendió esa condición. Pues vino el lamentable desenlace. Ecuador debió haber accionado por la vía diplomática y establecer que la persona que estaba allí con el régimen de asilo no estaba ajustada al derecho internacional. No puede estar asilado una persona que no es objeto de persecución política, sino objeto de persecución judicial por delitos comunes. Y en ese caso habría actuado. Pero no lo hizo. Actuó por la fuerza, violentó la inmunidad diplomática de la sede, violentó el derecho internacional y esto merece el rechazo de la Embajada de Uruguay. Distinto es lo que un partido político puede decir, cómo se puede manejar. Dejémosle el margen a la Cancillería que lo haga en términos y lenguajes diplomáticos que luego deberá sostener en otros ámbitos. Gandini hizo estas declaraciones tras lo que fue la Comisión de Género y Derechos Humanos, vinculado al tema del proyecto de ley de paridad política a nivel de cargos electivos, senadores y diputados, donde Gandini y el senador Metol de Cabildo Abierto votaron en contra, quedaron 4-2. Gandini además dice que este proyecto de ley, cuando llegue al plenario, si es que llega, tiene que, en realidad en algún momento debería llegar, porque ya se votó en comisión. Pero ayer le preguntábamos a Gloria Rodríguez, nos dijo que todavía no sabían cuándo lo van a mandar, porque están en conversaciones. Necesitarían 21 votos, porque Gandini dice que es claro que se necesitan mayorías especiales, igual cuando se aprobó la ley de cuotas, que allí se alcanzaron las mayorías especiales porque el Frente Amplio tenía un número importante de legisladores. Gandini en aquel momento también votó en contra de la ley de cuotas. Escuchamos lo que decía Gandini. Estoy a favor de la paridad y la participación de las mujeres en todos los ámbitos y en política más, pero en contra de establecer obligatoriamente la participación paritaria o por cupos o cuotas en listas de representación, en cargos de representación. La gente se tiene que hacer representar con absoluta libertad. No es correcto que la gente se haga representar por cuestiones corporativas o sectoriales, es decir, que las mujeres voten mujeres, que los de una raza voten a esa, o los de una religión acompañen a quien la profesan. La gente se hace representar por razones misteriosas, pero siempre en ellas está la capacidad de al que votan, la confianza, la credibilidad que tienen, y esto es asociado a los mejores. Y no me parece, o no nos parece, que obligar a que las listas estén integradas de determinada manera y condicionar la libertad que el elector tiene para hacerse representar sea un buen mecanismo. Yo creo en la paridad basada en las oportunidades. Si ustedes me dicen ¿cómo podrían ser? Yo le diría que deberíamos trabajar en la paridad de la integración de los gabinetes, por ejemplo, para que haya más mujeres con oportunidad de hacerse conocer, de gestionar, de que el soberano, cuando tenga que votar, las ponga en la lista de sus consideraciones, pero no poner obligatoriamente en la lista a personas de un sexo o de otro. Estoy de acuerdo con listas totalmente de mujeres, totalmente de hombres, o de cualquier otro tipo de representación. Después es la gente la que tiene que elegir. ¿Y para usted está claro cuántos votos se necesitan en el plenario? Y creo que está claro para la Constitución de la República, que es clarísima, que dice que cualquier cambio en la legislación electoral requiere 2/3. ¿Por qué? Para que una mayoría ocasional, por ejemplo la que tuvo el Frente Amplio en el gobierno pasado, no pueda cambiar las reglas de juego. Necesita dos tercios, necesita varios partidos alineados. Esto es un cambio en las reglas electorales. Así fue en ambas cámaras cuando se aprobó la primera ley de cuota y de cupo, así fue cuando se aprobó la segunda, y en el medio hubo una tercera que no se aprobó porque no tuvo dos tercios, es decir, siempre fueron dos tercios. Ahora aparece una teoría por allí que alcanza con mitad más uno. No es la teoría ni aplicada, ni recibida, ni ajustada a la Constitución. ¿Y eso qué no define la vicepresidenta de la República? El procedimiento indica que primero, cuando hay dudas, la mesa hace su interpretación. Y dice, la mesa entiende que se necesita tal o cual mayoría. Si esto no es compartido por el plenario, hay que cuestionar la mesa y hay que dar un debate al respecto. Y ese es el problema, que nadie va a cuestionar la mesa, bueno, la idea de Frente Amplio lo podría hacer, pero sabe que Gloria Rodríguez, autora del proyecto, Carmen Sanguinetti, que también apoyan el mismo, no lo harían. Entonces, no van a cuestionar a Beatriz Argimón en la conducción de la Cámara de Senadores por esta situación, por esta instancia. Marcos Metol fue el otro senador, en este caso de Cabildo Abierto, que también votó en contra de la ley de paridad. Le marcábamos alguna cosa a Metol, porque ellos han juntado a la hora del rechazo la ley de paridad política con la ley vinculada a violencia de género o de reconocimiento de género, vinculado al tema de lo que decía la diputada Silvana Pérez Bonavita. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía Metol sobre este asunto. El partido Cabildo Abierto ha sido muy claro desde el inicio en cuanto a su rechazo a este proyecto de ley de paridad. Consideramos que no es conveniente este tipo de imposiciones, sino que lo mejor sí es promover la participación de la mujer a través de otros mecanismos, pero no de este proyecto de ley que consideramos que es inconstitucional, que es inadecuado, porque no se adecua a la situación del Uruguay, un país donde la participación de las mujeres afortunadamente es muy importante en política y en cargos de gobierno sumamente importantes. Tenemos candidatas a la presidencia mujeres, que no son candidaturas testimoniales, son candidaturas realmente que tienen su peso en distintos partidos políticos. Por lo tanto, por varias razones, consideramos que este proyecto no es conveniente para facilitar la participación de la mujer y para fortalecer la democracia. ¿Qué otras herramientas, qué otros recursos se pueden utilizar para mejorar? Bueno, nosotros estamos abiertos a pensar cualquier tipo de políticas que tengan que ver con incentivar o quitarle cargas a las mujeres para que puedan participar en política más activamente. Nuestro partido está abierto a pensar cualquier tipo de medidas de distinto índole, pero creemos que este camino de la imposición de la paridad no es el camino adecuado. ¿Es demagógico? No quiero tildarlo de ninguna manera, simplemente decir que me parece inconveniente y que tiene un grave vicio de inconstitucionalidad en cuanto atenta contra el artículo 8 de la Constitución que prevé y que consagra el principio de igualdad de las personas ante la ley. ¿Impugnan la ley si se aprueba? Bueno, a ver, habrá que ver después, en caso de ser aprobado, cuáles son los mecanismos a seguir. Hoy por hoy, yo creo que además este proyecto de ley va a necesitar la mayoría especial en las dos cámaras, de acuerdo al artículo 77, numeral 7 de la Constitución. Por lo tanto, tengo mis serias dudas de que vaya a lograr realmente la aprobación. Silvana Pérez Bonavita, diputada de Cabildo Abierto, en la media hora previa de la semana pasada, dijo que este proyecto de ley iba contra la ley de género, que de alguna manera quien se percibía mujer o que se percibía hombre no estaba contemplado en esta ley. ¿Piensa lo mismo? Bueno, evidentemente hay algunas incongruencias o contradicciones entre los distintos proyectos. Sí, es un punto de vista, un punto de análisis que yo creo que es entendible, que es interesante. Hacemos la pausa y seguimos. Hablábamos entonces con aquellos que están en contra del proyecto de ley de paridad, pero hubo una conferencia en la antesala del Senado, una vez que se aprobó en comisión, de aquellos que están a favor del proyecto de ley de paridad. Habló Carmen Sanguinetti, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Género del Partido Colorado, y Amanda de la Ventura, senadora de Frente Amplio, también integrante de esa comisión. En esta instancia celebro como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género que se acaba de votar esta ley, que, como decía la senadora, es una ley de todos, pero que el trabajo y el esfuerzo en gran parte fue de ella, así que aprovecho la oportunidad para agradecerle la constancia y la perseverancia durante todos estos años. Dos reflexiones, un poco en función de lo que se acaba de decir, esta pregunta de qué nos pasó como país, por qué un país que estuvo tan a la vanguardia en relación a los derechos de las mujeres y que fuimos ejemplo en Latinoamérica y en el mundo, nos hemos quedado tan en la retaguardia y estamos hoy donde estamos. Y la segunda reflexión, la mayoría de los que nos están escuchando hoy son personas que están en otras actividades, en la actividad empresarial, en la actividad en organizaciones de la sociedad civil, en academia, y la verdad es que las mujeres uruguayas en todo el resto de las actividades han venido conquistando a un ritmo mucho mayor que lo que ha sido las conquistas que hemos logrado, que se han logrado en el sistema político. Entonces, invitar a la reflexión en ese sentido y a la necesidad de una ley de este tipo, porque si dejamos que el curso natural de las cosas avancen, esto nos va a llevar decenas de años y no hay tiempo, porque quienes estamos hoy acá estamos diseñando políticas públicas para un país en donde más de la mitad son mujeres. Entonces vaya si necesitamos mujeres pensando y diseñando y acompañando en la implementación de estas políticas. Muchas gracias. Sí, evidentemente estamos ante una instancia clave para la democracia, en realidad, en nuestro país. Porque nuestro sistema que tanto queremos y defendemos también debe integrar a quienes somos una parte tan importante de la población. Entonces, hacia la democracia, esto de que en los ámbitos donde se deciden las políticas públicas haya más mujeres, que como se ha dicho, realmente es muy, muy, muy triste ver que esta representación hoy está tan disminuida en cuanto a las mujeres. El Frente Amplio presentó en el periodo pasado un proyecto que finalmente no fue considerado. La senadora Gloria Rodríguez trajo un nuevo proyecto en este periodo. Como ella dice, hace 3 años que venimos escuchando delegaciones y evidentemente lo de hoy marca un jalón de aprobarse este proyecto. También nuestra fuerza política como tal ya resolvió instrumentar nuestras listas en forma paritaria, ya lo hizo en las elecciones pasadas. A pesar de eso, entendemos que hay que seguir avanzando en este sentido porque tampoco garantiza eso, y por eso esto es un desafío, porque está el tema de si las listas son encabezadas por mujeres o no, de la cantidad de legisladores que saca cada partido y que finalmente a veces, incluso teniendo la paridad, nos quedamos en el debe. O sea, hay... Y por otro lado, Gloria Rodríguez, la senadora del Partido Nacional, que es redactora del proyecto de ley, defendió el mismo. Dijo que le sorprendió que la vicepresidenta de la República, presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, estableciera que se necesitan mayorías especiales para aprobar esto y no mayorías simples como consideran ellos. Dice que la esperaban en la jornada de ayer en esta actividad. Se había comprometido a ir al viernes, que era cuando se iba a hacer, pero se suspendió por el fallecimiento de Adrián Peña y el lunes había sido imposible comunicarse con ella. Dijo Gloria Rodríguez que la había llamado varias veces, pero no había podido conseguir hablar con ella. Vamos a escuchar lo que decía entonces la senadora Gloria Rodríguez, que de ninguna manera quiso especular sobre el futuro, cómo puede ir en el plenario, que en realidad no tienen los votos en este momento, si se necesitan mayorías especiales. La idea era destacar y resaltar que el proyecto de ley había sido aprobado en comisión. Escuchamos a Gloria Rodríguez, senadora del herrerismo. Esperando un informe de 2 constitucionalistas, que también se recibió acá de jurídica del Senado, donde se menciona de que puede ser por minoría, mayoría simple, ¿verdad? Entonces nosotros estamos esperando ese informe para tener una posición más clara. Nosotros obviamente vamos por las mayorías simples, pero esto va más allá de las mayorías. Acaso es lo que nosotros consideramos que tiene que salir con el apoyo de todos. Esto es el apoyo de todos, más allá de mayorías simples o 2/3. Así que estos días vamos a trabajar para lograr que todos y todas nuestros compañeros acompañen este proyecto de ley, que como queda muy claro, y esta mesa es más que representativa, que es un proyecto de toda la sociedad. Los cambios culturales cuestan, pero por supuesto a nosotros nos queda clarísimo, nosotros ya para mayoría simple contamos con los votos. Nosotros primero vamos a apostar a que este proyecto de ley lo acompañen todos los legisladores. Después, obviamente, vamos a seguir trabajando. A nosotras las mujeres ya estamos acostumbradas, nos cuesta muchísimo avanzar. Pero acá la sociedad, tenemos el respaldo de la sociedad que está diciendo queremos paridad y queremos más mujeres en el poder legislativo. Así que, por lo tanto, vamos a esperar a la votación en el plenario. Yo estoy segura de que nadie se va a perder la oportunidad de dejar al país en el lugar que años atrás, décadas atrás, nuestros antepasados lo hicieron. En reconocimiento al trabajo de tantas y tantas mujeres y hombres para que hoy, todas nosotros estamos hoy acá hablando de política, hablando de mujeres en política. Ese es el trabajo de décadas de la organización civil, de hombres y mujeres. ¿Cuándo lo van a llevar al plenario? ¿Sabe? Exactamente, hay coordinación, ¿verdad?, de bancadas. Vamos a esperar a las coordinaciones, ¿verdad? Vamos a hablar con los coordinadores, yo voy a hablar con la coordinadora de mi bancada, pero son con coordinaciones. Nosotros los que estamos celebrando hoy, que hemos avanzado, se votó en la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género el anteproyecto de ley de paridad política. Nos vamos, Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.